saludo a ti, feliz año a la audiencia. Sí, nosotros, esta situación, como bien decía, ya de público conocimiento, fue la determinación que tomó la multinacional Marfrig. El día 30, los sindicatos nucleados en esa multinacional se comunicaron con nosotros, comentándonos de la acción que había llevado adelante, que fue nosotros en Consejo de Salario acordamos una partida de 25.000 pesos dividida en tres periodos, 10.000 en diciembre del 21, 5.000 en abril del 22 y 10.000 en diciembre del 22. Resulta que a los trabajadores que acompañaron las medidas gremiales cuando estábamos en la discusión del Consejo de Salario, le dieron los correspondientes, los 10.000 que habíamos acordado como primer parte de la partida, pero los trabajadores que no acompañaron las medidas gremiales le dieron los 25.000 pesos. Bueno, cuando nos trasladaron eso, obviamente que nosotros, nuestra reivindicación no es los 25.000 pesos, porque en realidad fue la partida que acordamos. Nuestra reivindicación y nuestra mayor molestia a esta acción fue la discriminación que hizo entre trabajadores que acompañaron las medidas gremiales y los que no acompañaron las medidas gremiales, y para nosotros eso es una medida antisindical camuflada. ¿Eso únicamente es lo que dispara el paro de 24 horas, Martín? Sí, esa acción. Nosotros primero nos vimos sorprendidos por una acción de esa multinacional que es de orden decirlo, es una empresa correcta en los aspectos salariales, tiene sus convenios internos en todas las plantas, respeta las cuestiones, las medidas de prevención, de seguridad. Digo, solo en las plantas son muy correctas. Nos sorprendió que tome esta decisión, más teniendo en cuenta que dentro de sus cinco plantas hay tres de los sindicatos más fuertes de la industria frigorífica. Obviamente en una acción de esta, la repercusión o la caja de resonancia o el rechazo iba a ser importante. Tomó la decisión y bueno, nosotros obviamente definimos tomar una acción en conjunto como señal para cortar este hilo, porque si nosotros dejamos pasar que haga Marfrig esta acción, teniendo en cuenta lo que te dije anteriormente, que dentro de su multinacional tiene los sindicatos, uno de los sindicatos más fuertes en industria frigorífica, y imagínese las otras plantas menores, que hay que decirlo, que dentro de la industria frigorífica hay plantas que son complicadas porque las organizaciones son chicas, porque tienen algunas metodologías antiguas de manejarse con los aspectos sindicales, y bueno, nosotros tenemos que cortar esta corriente y decir, bueno, hoy es paro de 24 horas por esta situación. Si las empresas tienen pensado atacar camufladamente la organización sindical, nosotros vamos a profundizar, sin duda. Martín, ¿para los trabajadores de toda la industria o solamente las plantas de Marfrig? No, paramos la FOICA toda. Ajá. A nivel nacional. Perfecto. La planta de Marfrig paró Tacuarembó el día 31, paró las actividades. Después, el día lunes paró la planta de Freivento. Se da una particularidad que había las plantas que estaban de licencia. Por eso no acompañaron la medida, pero ahora para este paro del jueves 6 están todas las plantas activas en Marfrig, que obviamente siempre respetan todas las medidas gremiales, y bueno, y nosotros vamos a acompañar como federación. La señal tiene que ser en conjunto y contundente. ¿Cuáles son las plantas de Marfrig? ¿En qué departamentos están? Tenemos establecimiento Colonia en Colonia, frigorífico San José en San José, frigorífico de Tacuarembó, la planta procesadora del Gatado de Freiventos y frigorífico La Caballada de Salto. Esas son las plantas que tiene Marfrig acá en el Uruguay. Perfecto. Martín Cardoso, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. No, muchas gracias a usted por el espacio y estamos a la orden. Le mando un abrazo.